radio. Y 18 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que los martes a esta hora, a mediodía, pues tenemos ese turno de intervenciones, de participaciones por parte de las distintas formaciones políticas con representación municipal. En ese turno, pues le corresponde hoy la intervención al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien vamos a dar la bienvenida en los estudios de Radio Brique. Manolo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los briqueños, también a ti, Rocío. Hace ya mucho tiempo que no nos veíamos. Esto de hablar por teléfono, pues está un poquito ya... No es el mismo, ¿no? La presencia, el sentimiento de estar otra vez aquí, pues directamente en Radio Brique, que es un placer estar aquí con ustedes. Se ha recuperado ya hace algún tiempo la presencialidad, ¿no?, en los estudios, y ahora cuando le corresponde el turno en este espacio de política local, pues es cuando podemos contar directamente, ¿no?, en el estudio del directo con Manuel Toro. Y vamos a abordar los próximos 30 minutos tratando diferentes temas que me has traído y que has planteado, ¿no?, para poner y para informar sobre ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de ese encuentro mantenido en nuestra localidad el pasado 6 de octubre entre la delegada de salud, la delegada territorial de salud, Isabel Paredes, con representantes municipales, con también el portavoz de la plataforma especialista ya, un encuentro en el que se abordaban distintas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario en nuestra localidad y que llegaba precisamente a instancia del Partido Popular. Sí, no, la verdad es que, muchas gracias, Rocío, la verdad es que fue, bueno, una cuestión que solicitaba el doctor Carrión, ¿no? Quedan lógicamente muchas cosas por hacer y mejorar en Ubrique, en esta reunión, que es la primera vez que una delegada atiende de alguna manera, ¿no?, a una reunión de esta índole, ¿no?, pues de manera personal, ¿no? Pero vamos, lógicamente, Antonio, pues el doctor Carrión ha trabajado mucho en este tema y lógicamente, pues por supuesto, se lo comentamos a la delegada, y donde lógicamente se hizo en el centro de salud. Estaba también pues la señora alcaldesa, estábamos el Partido Popular, estaban lógicamente los técnicos, que tanto de Ubrique como los que venían con ella. Y la verdad, pues tratamos pues muchas de las quejas, ¿no? Muchas de las quejas que realmente, pues en esta pandemia nos ha acogido a todos, ¿no? Tanto a los ciudadanos directamente, ¿no? Y también, precisamente, ¿no?, a ese gran trabajo, ¿no?, que han hecho, pues sin duda, los médicos, los enfermeros, que hay que agradecerles, ¿no? Durante esta mala situación de la pandemia, pues han seguido ahí a pie de cañón. Y en ese tema, pues tratamos, lógicamente, y por reducir, ¿no?, casi las dos horas que mantuvimos allí, solicitar sin duda pues que se vaya mejorando todo. La Junta de Andalucía en este caso ya empieza con la presencia directa de lo, ¿no?, en la consulta con los médicos. Lógicamente hablamos también, bueno, de que esa es una cuestión que se mejore, el tema de que lógicamente tan importante, ¿no?, el tema del la salud dirigido con el tema del hospital de Villamartín, que hay que hacer mejora. Lógicamente, ahí hay un planteamiento también anterior, ¿no?, de convenios que se tienen que actualizar. En definitiva, pues estuvimos hablando y preocupándonos por mejorar el tema de la sanidad, ¿no? Allí se habló de que en estos 7-8 años son muchos los médicos, ¿no?, que se han ido de Andalucía buscando mejoras. Se hacía referencia que había 7-8 mil médicos que faltaban en Andalucía, como digo, pues en el tema de salud. Era una cuestión importante que tratamos y que habrá que seguir trabajando, y agradecemos lógicamente pues a todos los que estuvimos allí presentes, que lo único que estábamos buscando con esta reunión es que se mejore la sanidad, que se ha invertido mucho por parte de la Junta de Andalucía, pero que hay que seguir mejorando de cara para que esa atención tanto para los ciudadanos de la sierra y los ciudadanos de Ubrique, pues sea, lógicamente, vaya cada día mejor. Y fueron más o menos concretos los planteamientos que allí estuvimos hablando, ¿no? De ir mejorando y, lógicamente, pues que haya más atención más directa, como ya la Junta Andalucía ha planteado. Bueno, y que el tema de especialidades pues se vaya mejorando. Las relaciones con la Administración Autonómica, en este caso a través de ese encuentro mantenido con la Delegada Territorial de Salud, es una de las cuestiones que querías abordar. Pero además también, durante este espacio, quieres hacer referencia a los diferentes encuentros que se han mantenido con los vecinos de la localidad en distintas zonas, en particular a las que ha acudido a visitar, bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular, del Partido Popular, para conocer la problemática in situ, ¿no?, de los barrios ubriqueños. Por ejemplo, os habéis desplazado hasta la barriada Andalucía, también hasta Rincón Alto, vamos, si te parece, ¿no? Concretamente, claro, son el trabajo que hemos venido desarrollando, ¿no? Aunque hemos estado, pues no hemos parado, ¿no? También este verano, pues también teniendo reuniones con colectivos, con asociaciones, lógicamente hay que seguir trabajando en este tema, ¿no? Entonces, nos preocupa lógicamente mucho el tema de la relación con los vecinos y no hemos parado. Bueno, los vecinos también tienen nuestras puertas abiertas para decir y plantear sus sugerencias, sus quejas, y lógicamente pues estamos ahí a pie de cañón, ¿no? Entonces, el día 8 de octubre estuvimos también por la zona de la barriada de Andalucía, que pues, los vecinos están pidiendo allí muchísimas mejoras. La verdad es que en aquellas calles y aquellos barrios hay que centrar mucha inversión. Nosotros planteamos, independientemente, ¿no?, de la barriada de Andalucía, que como estuvimos estos días, como también en otras, estamos esperando también que el equipo de gobierno ya nos plantee. Se hizo referencia en estos días a que no iban a plantear ya cuál sería el borrador de los presupuestos, pero vamos a esperar realmente cuáles son los presupuestos para el año que viene, y lógicamente pues nosotros tenemos planteado un trabajo que hemos desarrollado ya los compañeros, para que entendemos que se tienen que hacer unos planes bastante considerados en muchos barrios de Ubrique, que es lo que vamos a plantear a los presupuestos. Y uno de los barrios que entendemos que el equipo del gobierno se tiene que plantear por mejorar es esa zona de la barriada Andalucía, que, bueno, calle a calle y barrio a barrio hay que seguir mejorando mucho en esta zona, ¿no? Y entonces esa visita, pues lógicamente agradecemos que sean los mismos vecinos que nos llamen, y que nosotros con todas las ganas y de trasladar al equipo de gobierno, que no sea una zona, la barriada de Andalucía, que se ha olvidado también que hay mucho que invertir en esta zona. Pues hay que dar también esa cuestión, ¿no? Ese encuentro mantenido con los vecinos en la propia barriada de Andalucía para conocer la problemática de ese barrio en particular. Y siguiendo con esta misma línea, ¿no?, de encuentro con vecinales mantenidos con ciudadanos ubriqueños, os dirigisteis también recientemente hasta Rincón Alto. Sí, hemos estado en Rincón Alto, hemos estado también en esta fecha anterior también en vecinos también del casco antiguo. Entendemos que toda la zona del casco antiguo, digamos, ya lleva este equipo de gobierno, va a llegar ya dentro de un año y algo que termina esta legislatura, pues son 8 años, y la verdad es que hay muchas quejas en general de los vecinos del casco antiguo de Ubrique. Hay que invertir mucho dinero en el casco antiguo si queremos, lógicamente, hacer un desarrollo amplio e importante de nuestro casco antiguo de Ubrique, para que esté, lógicamente, de cara a que venga más turismo. Hay que invertir mucho dinero en el casco antiguo de Ubrique porque está completamente olvidado. Si te das un paseo por esa zona, pues ves muchísimas casas que están en derrumbe, muchísimas casas que se venden, y lógicamente tenemos un casco antiguo de Ubrique que no lo tiene Andalucía, no lo tiene España. Entonces, es prioritario que en el casco antiguo de Ubrique se invierta, porque necesita mucha mejora. Entonces, como digo, son 8 años que el Grupo Socialista ha tenido ya con esta finalización para esta legislatura que termina, y en el casco antiguo, la verdad, inversión pues casi cero. Traslado, pues estoy trasladando pues, muchos de los que vecinos también nos han trasladado, ¿no? Y también, pues, ubriqueños que se están invirtiendo en mejorar el casco antiguo para que venga más turismo, para que alquilen. Entonces, necesitan de su ayuntamiento en esa zona. Estos días también estábamos, por hacer un poco de referencia y más directo, en la, una vecina que nos llamaba de Rincón Alto. La verdad es que pues su marido estaba estaba enfermo y llevaba mucho tiempo pidiendo que se la atendiera. Estaba en el Rincón Alto. Entendemos que aquello es una zona que está dentro de la vía pecuaria colada y demás. Pero un vecino que no se le estaba atendiendo y nos llamó por, para trasladarnos de que se le estaba trasladando al ayuntamiento, que por favor estaba pidiendo que se mejorara aquella zona, indudablemente por también por la situación, ¿no?, de enfermedad de su marido. Y nosotros, pues lógicamente, estuvimos allí con ella, nos trasladó sus quejas, que posteriormente a nuestra visita hemos visto que el ayuntamiento pues actúa de manera rápida cuando nosotros hemos estado allí. Entonces nos agradecemos que haya estado, pero lo importante no que haya estado, sino que invierta en esa zona, porque es una zona de Rincón Alto que necesita de la inversión para que, como digo, no solamente esta vecina, sino los vecinos necesitan que aquello esté adecuado, porque ahora llegan lluvias, llegan otras cuestiones y aquello tenía que estar en perfectas condiciones. Pues eso en cuanto a las relaciones, ¿no?, establecidas con los vecinos, con los ubriqueños, para conocer la realidad, las problemáticas de los barrios, ¿no? Vamos con otro tema, el sector de la piel. Recientemente, además, también, el pasado 13 de octubre, creo que era, ¿no?, daba cuenta sobre las distintas acciones que se están emprendiendo de cara a retomar toda la regularización de cara a las indicaciones geográficas, industriales y artesanales. Y en este sentido, pues se enmarca el sector de la piel, ¿no?, que aspira a obtener esa indicación geográfica del sector en el ámbito de la Unión Europea. Una cuestión esta de la que también queríais informar. Sí, no, esta es una cuestión, es decir, del tema de la denominación de ubrique, ¿no?, que es tan importante y vital para nosotros. Decir que la compañera Katy de Miguel, que es la representante del Partido Popular en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, ha iniciado este trabajo, porque esto, por lo visto, se había quedado con el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, pues se había quedado esto parado. La compañera, pues, sin duda ha planteado esta nueva trabajo de que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Tuve el orgullo como alcalde de Ubrique de estar hablando de nuestro pueblo en Bruselas, lógicamente un tema importantísimo para crear sin duda más futuro para nuestra población, de que desde Europa tenga otra serie de ventajas para nuestro sector. Y agradecemos pues que tanto la compañera Caridad Miguel ha iniciado de nuevo este trabajo en Bruselas, y que también lógicamente, bueno, el trabajo que se estaba haciendo también, porque ha habido también otras reuniones con distintas comunidades, de alguna forma relacionadas con la IGP, lógicamente de productos agroalimentarios, que son, vamos, dando pasos importantes, ¿no? Entonces, desde la Junta de Andalucía, en este caso, pues el Partido Popular, con su presidente Juanma Moreno a la cabeza, ha firmado una serie de documentación que se necesitaba en Europa para seguir trabajando con el tema de la denominación de la piel de ubrique. Ahora queda un trabajo, lógicamente, por seguir trabajando. En este caso le va a competir al gobierno de la nación, y fundamental que, bueno, seguir trabajando en una cuestión como es el sector de la piel, ¿no? Hoy día pues hay muchas marcas, ¿no?, que se plantean que vuelvan a Ubrique. Hay que seguir trabajando, nunca hay que descansar en este tema, y siempre pensando en el futuro y plantear sin duda pues seguir con proyectos que se finalicen, como es el tema de la IGP. Pues la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, que se retoma, ¿no?, se impulsa, ¿no?, a través de esa nuevas acciones emprendidas por la Junta de Andalucía, decían, ¿no? Sí, no, es la cuestión, ¿no?, que lógicamente también trabajando de la Escuela de Artesanos y del Centro Tecnológico de la Piel, no es que vayamos nosotros solos, ¿no?, porque después nos pueden decir, ¿no?, es que el Partido Popular, en el sector de la piel siempre hemos hablado que sea un conjunto de la, diríamos, de todos los grupos políticos, pero también hay otros grupos políticos que hacen reuniones y no nos informan al PP de nada. Entonces, lógicamente hay que decir las cosas claras y ya hay que decir la realidad. Entonces, si hay reuniones, si no se nos informa, nosotros vamos a seguir, lógicamente, con lo que es el proyecto, una cuestión tan importante como es el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo, y no vamos a parar en trabajar en este tema, que lógicamente es una cuestión que nos afecta a todos directamente. Más asuntos para abordar de los que querías dar cuenta. Por ejemplo, quería hacer referencia a las conversaciones mantenidas recientemente con Medio Ambiente y a los proyectos que se están trabajando en nuestras localidades al respecto. Sí, vamos, tuve la ocasión, vamos, de hablar también con el delegado de Medio Ambiente. Hay muchísimos temas que son interesantes y importantes para el pueblo de Urique. Hace poco tuvo una reunión con la alcaldesa de Urique, pero anteriormente a esto también, porque quiero hacer referencia, que no se me olvide, cuando la Junta de Andalucía, porque claro, cuando estaba gobernando el PP y pedíamos a la Junta de Andalucía que se implicara directamente con el tema del puente Realejo, pues la Junta de Andalucía pues le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces, antes no era competencia de la Junta y ahora sí es competencia de la Junta. Pues como ahora es competencia de la Junta, pues la Junta de Andalucía ha puesto 250.000 euros para inversión en el puente de Realejo. Cuando viene el delegado, estábamos presentes también el Grupo Popular, y el delegado le dice también a la señora alcaldesa, bueno, que hay ahora también una serie de subvenciones que van dirigidas a vías pecuarias y caminos. Entonces entiendo que esas inversiones que se pidan a la Junta de Andalucía para el tema de vías pecuarias, en esa vías pecuarias no sé qué es lo que ha pedido el ayuntamiento. Entiendo que ya han debido de plantear varios proyectos, pero el ayuntamiento, al Grupo Popular, no se le ha informado absolutamente de nada. Nosotros, por nuestra cuenta, creemos que en este tema hay muchos caminos que solucionar. Vías pecuarias, pues también, por hacer referencia, sería importantísimo que en este caso pues se pidiera la vía pecuaria, en este caso el tema de la Naranjal, para que aquello esté en perfectas condiciones, para que haya salida de vehículos. Bueno, no se nos ha pedido al Grupo Popular, pues desde el ayuntamiento, cuáles serían propuestas, que creo que también sería interesante que nos las propusieran. Ese es un tema importante, ¿no?, que la Junta de Andalucía ponga dinero para vías pecuarias y caminos. También se han hablado de los otros aspectos que es importante, como este que hago referencia, que es importantísimo, ¿no?, porque en el decreto del 2010 de la Junta de Andalucía, 2010, estamos en 2021, ya han pasado unos cuantos años, 2010 a 2021, decreto del año 2010 de la Junta de Andalucía decía que el tema del EDAR, la depuradora de Urique, se tenía que invertir. Pues bueno, han pasado todos estos años y no se invirtió. Pues ya la Junta de Andalucía, y es una cuestión que no lo vende el portavoz de la Junta de Andalucía, como algunos me dicen, es una información que ya también la delegada se lo ha dicho a la alcaldesa, bueno, que se invierte en el tema de la depuradora de Urique. Tengo la documentación de la depuradora. Queríamos, este sería el contrato de servicio para la redacción de proyectos de adecuación y mejora del EDAR de Urique. Pues la verdad es una noticia, ¿no?, importante, que en este caso pues la Junta de Andalucía está ya con el contrato para lo que es la redacción de adecuación y mejora del EDAR de Urique, que en aquella fecha pues hablaba lógicamente de la inversión en una cuestión que era necesaria, ¿no? Pero sí quiero leer, ¿no?, porque en este caso, me lo estaba leyendo también esta mañana, pues es importante no solamente lo que se va a actuar tanto en el EDAR, también como en la canalización, ¿no? Porque, perdona que te lo leo y así sí, vamos, no me equivoco, leyendo las cositas claras y el chocolate espeso. El alcance de los trabajos será la definición a nivel de proyecto de construcción de las obras y las formas de realizarlas, determinando las características de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar necesarias para la adecuación y mejora de la depuradora de Ubrique, incluyendo en el estudio de la situación de las instalaciones de la depuradora existente, la situación del colector de entrada y la caracterización del agua de llegada y los vertidos actuales, así como el estudio de las alternativas y la definición a nivel de proyecto de construcción de la totalidad de las obras a ejecutar. La verdad es que, como digo, esto es un documento ya oficial que me lo ha pasado el delegado y que, lógicamente, pues también la alcaldesa tiene información de esto, y para nosotros es una buena noticia que la Junta de Andalucía, no la del 2010, sino la de la Junta de Andalucía del 2021, pues ya era hora que invirtiera en Ubrique. La Junta de Andalucía pues va a llevar a cabo esta inversión, que también necesaria es para la depuradora de Ubrique, y como ya he hecho referencia también, pues esta inversión para la mejora de la canalización de los colectores, que lógicamente se ven ahora, si te das ahí un paseo, se ven los colectores que están fuera de la, no, deberían de estar ocultos dentro de la tierra, están fuera. Es una inversión importante que también se va a llevar a cabo, y que agradecemos que la Junta de Andalucía esta y otras inversiones pues la lleve a cabo. Entonces, ahora lo que se va, de lo que están informando es del contrato del servicio para la adecuación y mejora de la estación de aguas residuales, de la depuradora de Ubrique. Lo que significa que se acometerían próximamente los trabajos, se realizarían las actuaciones de esa mejora, pues en toda la zona, ¿no?, que has concretado anteriormente. No sé si podemos hablar de la cuantificación del proyecto, de no. Plazos de ejecución. Esto todavía es muy precipitado. No tengo ahora mismo la cuantificación. No la tengo por escrito, no quiero vender humo. Es decir, si lo digo sería mentira, no voy a mentir. Pero es mejor hablar con documentos y con papeles por delante, y eso es lo que hago. Es decir, me agrada que lógicamente la Junta de Andalucía invierta en una cuestión que era ya importante en el año 2010, cuando ya estaba planteado, ¿no? Y Ubrique pues estaba olvidado en esos proyectos que tan necesario era para nuestra población. Pues son actuaciones, como decíamos, que se van a cometer en esa localidad, de las que querías informar a través de esos contactos y conversaciones mantenidas con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz, ¿no?, sobre el tema del Puente Realejo y sobre la depuradora también de Ubrique. ¿Qué más asuntos? Sí, no, ahí en esas conversaciones, además lo dijo también la señora alcaldesa, que no lo está diciendo Manuel Toro, pues lógicamente ahí se hablaron de más cuestiones, ¿no?, que es importante, ¿no?, que el ayuntamiento en este caso también nos plantee cuáles son los proyectos que ha pedido para el tema de vías pecuarias y caminos, porque son muchos caminos y muchas quejas también de vecinos que han trasladado la mala situación de caminos, y bueno, que la Junta de Andalucía pues abre esa posibilidad de que se pidan proyectos para vías pecuarias y caminos. Creo que también es importante, ¿no?, y que el ayuntamiento, como digo, pues no sea ahora mismo, porque no nos han trasladado esa información, cuáles serían realmente los proyectos que han solicitado para que la Junta de Andalucía, bueno, con estas subvenciones, pues lógicamente, pues mejoremos muchos de los caminos y vías pecuarias de nuestra población. También hay más inversiones y más mejoras que por parte de la Delegación de Medio Ambiente plantea, ¿no?, para Ubrique, en otros aspectos, pero es mejor tener los papeles por delante. Conforme pues se tengan, pues iremos informando, que entiendo que son buenas noticias, porque son inversiones para Ubrique, ¿no? Que realmente pues agradecemos que la Junta de Andalucía pues siga invirtiendo, y que lógicamente vamos a exigirle, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?, el político de local, solicitar, y nosotros lo hacemos a los compañeros de la Junta de Andalucía, que sí se siga invirtiendo y que se siga mejorando, porque hace falta muchas inversiones en Ubrique que mejorar, ¿no? Ahí tenemos también, lógicamente, como el Gobierno de la Nación, ¿no?, en los presupuestos generales del Estado, pues para Ubrique tiene cero. Es una buena noticia, ¿no? El Gobierno de la Nación en los presupuestos generales del Estado, pues tiene capítulo Ubrique cero. La verdad es que es una buena noticia, ¿no? Y, porque claro, yo recuerdo, pues, ponemos un ejemplo, me dirá, no, es que Manolo Toro, cuando tú estabas, pues venía a cero, ¿no? Pues mentira. Digo, por si salen, pues, ¿por qué era mentira? Pues, por ejemplo, poner un ejemplo, me acuerdo que el Grupo Popular, gobernando, solicitamos a la zona franca 1,5 millones, si no mal recuerdo, e hicimos 10 naves nido, que hoy están perfectamente utilizándose y que harían mucha falta allí, siguen habiendo mucha falta de naves nido para facilitarle a los emprendedores que no hagan inversiones, ¿no? Entonces, ¿por qué nos han pedido 1,5 millones de euros para naves nido al gobierno? Porque yo se los saqué a zona franca, pues se podían haber pedido para, entiendo, para zona, para naves nido o para aparcamiento de mejorar allí. Yo entiendo que a lo mejor buscando allí un suelo por aquella zona y pasándole un proyecto a zona franca, pues sacarle 1,5 millones o 2 millones del Estado. Entonces, como briqueño, me duele que del gobierno de la nación, que vendía hace poco el gobierno de la nación, que iban a dar 3,000 millones para los ayuntamientos, pues para Ubrique le dé cero patatero. Porque después la Junta de Andalucía la mala, ¿no? Y lógicamente, cada uno que haga su trabajo y que lógicamente, pues, hay que seguir, que el gobierno de la nación tiene que seguir invirtiendo en Ubrique y que no sean capítulos cero, como en este año le ha tocado a Ubrique. Pues precisamente me lo estuve leyendo y me estuve preocupando porque también veía que para el bosque, sin en cambio, venía una inversión de 700.000 euros. Pues bienvenido sea para la zona del bosque. Pero esos 700.000 euros se podían haber venido para naves nido, para otras muchas cosas que son competencia del gobierno. Como también estos días, pues les habíamos planteado al compañero anterior presidente provincial, Pepe Loaiza, donde íbamos también porque nos lo habían llamado vecinos, de la carretera 8104 y la 8105, si no me equivoco, que son las que van al pantano, son competencia de la Diputación, y curiosamente venía en el Diario de Cádiz, digo para que no me digan después que soy mentiroso, venía en el Diario de Cádiz que la presidenta de la Diputación, Irene García, vendía que se iban a arreglar carreteras de Diputación y hablaba de 4,000,000 y pico de euros. Para la sierra venían inversiones, para Ubrique cero. Es decir, de los 4,000,000, para la sierra había distintas carreteras, competencia de la Diputación, y para la competencia de Ubrique, desde la carretera al pantano, pues cero. Que precisamente ya, y además tengo aquí el documento. Tengo la moción que presentamos en la Diputación, que la presentó Pepe Loaiza, donde ya lo pedíamos exactamente. Esto lo presentamos 14 de septiembre del 2018. Presentamos, lógicamente, ya también una demanda de que el mal estado del 8104 y el 8105. Pepe pedía que se invirtiera, porque nosotros en anterior, cuando Pepe Loaiza estaba de presidente, invertimos, estando el PP, 50.000 euros. Y en este caso lo que estábamos pidiendo que se, en esta moción que presentamos en Diputación, que se invirtiera en la carretera. Y cuál es la alegría, que el Partido Socialista votó en contra de que en esta moción decir que no invirtiera en Ubrique. Y a la vista está, ¿no?, que de 4,000,000 y pico que se la Junta de la Diputación, pues de los 4,000,000 y pico, pues se ha invertido cero en Ubrique. Sí. Que también fue una pregunta, porque yo, claro, continuamente estoy escuchando a la equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué diputación? Y le pregunté al presidente, oye, Pepe, ¿qué presupuesto tiene Diputación de la Junta? Pues curiosamente también Diputación, pues le entra, creo que son 28 millones de euros de la Junta de Andalucía a la Diputación. 28 millones de euros. Una cantidad importante. Es que parece que la Diputación viene nada más que del gobierno. Pues la Diputación mete la Junta de Andalucía 28 millones de euros. Y a mí me da igual que meta 28 que 40, pero que venga dinero público, tanto de la Diputación para el tema de carretera, como es el tema de la zona al pantano, que precisamente ya nuestro representante Pepe Loaiza ya habíamos planteado que la Junta de Andalucía también se quería implicar en este tema, y que esa conexión de las dos carreteras existiese, que también es una zona, ¿no?, que el campamento juvenil pues esté en funcionamiento. Pues la verdad es que capítulo del gobierno para inversión para Ubrique, cero, Diputación, cero, y la verdad es que Junta de Andalucía se invierte. No somos tan malos los que realmente intentamos mirar, ¿no? Entonces, claro, la verdad, entre que la luz está más cara de la historia, y que el depósito del coche está más caro que la historia, que las cotizaciones de los autónomos pasan de 95 a 225 euros, que la cesta ya no va a haber dinero ni para comprar porque está subiendo todo. Ahora, coger la autovía a Jerez o ahí a Sevilla, ya tenemos que echar en el monedero dinero, porque hasta eso nos va a costar. La verdad es que el planteamiento se plantea complicado, y son subidas de impuestos a los que menos tienen. Y la verdad es que al final están ayudando a los ricos que más tienen, pero al final todo cae sobre los que menos tienen. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, Manolo. Esta tarde pleno, por cierto. Sí, tenemos pleno. Eso. Y te agradecemos el que nos hayas atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana en el Espacio Política Local. Gracias. Muchas gracias, Rodina Lourdes.